vaya jueves que te tenemos preparado. Ya estamos por aquí al control técnico, Roxana Rosaín. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí, como siempre, gastando garganta, tu amigo vecino Santi Pequeño Tornasco. Arranca el episodio 1072 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, en directo para todo el pinche planeta a través de internet por asaltomatarradiorock.com. La radio online del rock. Por si no te habías enterado. También en directo, riguroso directo en tu recto a través de la FM en de la emisora Norte Radio para Vitoria, Gasteiz y alrededores, en el 92.2 de tu dial. En un montonazo más de FMs, en un montonazo más de diales de todas esas emisoras hermanas, plataformas FM, estatales, internacionales y otras online que pasan en diferido este tu programa. Y a la carta, que sea cuando te salga a ti de los mondongos, vía podcast. Esas son las... Lo he dicho bien, lo de los mondongos, que son las tripas. Esas son las tres maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la bata desde San Pedro de Calanda. Y esto tan molón que suena bajo mis palabras es Esclavos de la Teba Rabia, Esclavos de tu Rabia, el tema que fue elegido como primer sencillo extraído del segundo disco de los Jarcoretas de Pueblo, de los Jarcoretas de Castor del Sol, Cruz. Canciones de ese segundo disco de Foscuria nos van a estar acompañando durante la primera parte del programa como música de fondo. Seguimos disfrutando de este Esclavos de la Teba Rabia, nen. Asaltomatarock.com. Hoy vamos a ejercer una suerte de especie de tablón de anuncios. Vamos a tener también doble estreno en exclusiva. También vamos a recomendaros un concierto para una fecha un poco extraña, pero un concierto al fin y al cabo. Y uno de esos dos estrenos en exclusiva que te vamos a ofrecer van a venir dentro de la sección Funky Master, que además también va a venir con concurso. De todo un poco en este último pequeño ternasco de la semana ternasca de esta tercera semana de enero. Vamos lo primero con ese show recomendado. Ya te digo, no es para este fin de semana. Los de este fin de semana te los hemos recomendado ya todos en estos tres días anteriores. Habernos escuchado o póntelos en el podcast. Vamos con el siguiente. El Etifleng, concierto en Madrid. Va a ser en la sala Fan House, la madrileña sala Fan House en la calle Palafox número 8. La entrada en taquilla van a ser 15 euritos y la anticipada van a ser 10. Lo único que tiene de raro este concierto es que va a ser en martes. ¿Por qué una sala programa concierto el martes? No lo sabemos, pero como van a estar los Electric Flames, es más que recomendable, es casi prioritario ir. Obligatorio. Será obligatorio si tengo tiempo, no te jode, por supuesto. Claro, oye, que sí. Hay mucha gente en Madrid. ¿Alguna? Es verdad, estáis mucha gente en Madrid. Algunos sacaréis hueco, venga. Venga. Para disfrutar de esas canciones, fantásticas canciones de una fantástica banda hard rock como son Electric Flames, con Olivia Vera a los mandos en cuanto a la voz y la visibilidad escénica. Que ya te digo yo que es algo digno de ver. Te repito, este martes 27 de enero, si no se te ocurre, no tienes un mejor plan que hacer, que el martes tampoco creo que tengas. Los martes ni te casas ni te embarcas. Ni te casas ni te embarques, pero vete a ver a los Electric Flames. Pero a un concierto puede ser. Claro. En el artículo que estará disponible a partir de las 9 de la noche, hora Madrid de hoy, como todos los días de lunes a jueves, a partir de las 9 de la noche disponibles los artículos en los cuales van incrustados los episodios de Pequeño Ternasco en su versión podcast, pues en este 1072 encontrarás el cartel de este concierto que te estamos anunciando de Electric Flames para este martes 27 de enero, y te dejaremos también justo debajo del cartel enlace a esa venta anticipada, porque aquí sí que te ahorras 5 euritos, ¿eh? Año. Es una diferencia buena. Oye, ¿dónde te vas a gastar el euros un martes? Pues en un buen concierto, claro que sí. Lo que ahora voy a tratar de averiguar a qué hora es que no lo pone en el cartel. Vale, a las 9 de la noche he entrado al enlace de la venta anticipada y ahí sí que afortunadamente pone que el concierto comenzará a las 9 de la noche. No es mala hora, es una hora bien, ya te ha dado tiempo de salir de trabajar, de arreglarte un poquito, de cenar, y te vas a ver a los Electric Flames y luego contentica y contentico a casa después de un concierto bien tocado y disfrutado. Además, es una buena manera de hacer una especie de Kit Kat, una especie de pausa en tu rutina habitual, una especie de lucky break. Uno de esos cañeros temas que podrás disfrutar este martes 27 de enero en la sala Fan House de Madrid a partir de las 9 de la noche con Electric Flames. Now or never, I die worrying. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. No es algo inhabitual, no es algo inhabitual que una banda se quede sin algún componente. Y siempre es jodido, pero cuando es el batería, ojo, cuidado, que... Y dice, joder, pues sí, es una putada. Pues que le pase también... Eso ya te digo que no es inhabitual, pero que le pase a dos bandas a la vez... En nuestras bandas asociadas dices, hostia, pues ya casualidad. Pues fíjate que te voy a decir que es una excelente señal. Es señal de que estamos en un montonazo de bandas asociadas aquí en Asalto Mata Radio Rock. Tantas como para que a dos les ocurra lo mismo. Y es el caso de las dos que vamos a comentar en esta suerte, como te decía, de tablón de anuncios, que vamos a compartir este tramito de programa. Roxa Rosae. Cebo, buscando nuevo batería. Así lo expresaban en redes sociales. Buscamos batería, responsable, comprometido, comprometida y con ganas de trabajar, a ser posible con manejo de doble bombo. Entiendo yo que si es doble pedal tampoco va a pasar nada. Ensayamos una vez por semana en Santa María. Santa María, que es una localidad de la isla de Mallorca, donde está la factoría de Sol, los locales y salas de conciertos. Pues ahí ensayan los Cebo. Una vez por semana, como ellos mismos comentan. Tenemos repertorio propio y nuevos temas en proceso, también con bolos cerrados y previstos para este 2026. Interesados, mandar privado a la página tanto de Facebook como de Instagram de la banda. Además que los juegos tenían doble problema porque se habían quedado sin batería y sin cantante, las dos cosas. El cantante ya lo han debido encontrar, pero como lo del batería siempre es más jodido, pues han tenido que recurrir a anunciarlo. Y aquí estamos nosotros, obviamente, pues para hacerlo extensivo entre toda la gente que nos escucháis en Mallorca y que toquéis la batería. Porque ya entiendo yo que estando en las islas no debe ser muy fácil, a no ser que tengas un licotero o una lancha muy rápida y muchas perricas para el combustible. Lo normal es que sea de la misma isla de Mallorca quien opte a ese puesto en la batería de los mallorquines Cebo. Lo dicho, si eres una persona responsable, comprometida y con ganas de trabajar, a ser posible con manejo de doble bombo o doble pedal, el puesto de batería en los Cebo puede ser tuyo, puede ser tú quien marque el ritmo en esta canción que va a sonar ya. Uno de los dos sencillos que grabaron y estrenaron los mallorquines en el último tramo de 2025. Solo rock and roll. ¿Quieres ser el baterista de los Cebo? Pues ahora mismo tienes una muy buena oportunidad. Escríbeles por mensaje directo a su Facebook o Instagram. Escuchando el sonido, pronto olvidaré una buena cerveza. Siempre ayudará. Dejo atrás los problemas. Solo quiero vivir. Solo busco una salida. Y en la música está. Se congelará el tiempo. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues vamos a anunciar la siguiente banda que anda buscando baterista, Rosa Rosa. Y creo que, a ver, no voy a anticipar que no vayamos a tener mucho éxito en la convocatoria del Mallorca, pero entiendo que ahora vamos a tener más capacidad de llegada, ¿vale? Rosa Rosa. Dicking Down también necesita nuevo batera. A ver, todas y todos los bateristas que estéis escuchando ahora mismo Norte Radio en Vitoria-Gasteiz y alrededores, los Dicking Down buscan baterista. Coger papel y boli, que os voy a dar un número de teléfono. El de su cantante, el de Javi González, que lo ha puesto en redes sociales, pues lo mismo se podrá decir en directo por la radio. Quiere ser la nueva, el nuevo baterista de Dinky Dow, banda de heavy rock mítica de Vitoria-Gasteiz, con 5 discos editados y en cierres de grabar el 6º en cuanto se pueda. Se exige formalidad absoluta, hay buen rollo, hay conciertos, por supuesto. Te dejan este número de teléfono, el de su cantante, para que llames. El cantante Javi González, 699-948-530. Repito, Javi González, cantante de Dinky Dow, que están buscando batería. Número de teléfono 699-948-530. ¿Quieres ser el nuevo baterista de Equidad? Pues esa es una de las maneras de contactar con ellos. La otra, por mensaje privado en Facebook o en el Facebook o en el Instagram de los de Equidad. Lo que prefieras, número de teléfono 699-948-530 o el Facebook o Instagram por mensaje directo de los de Equidad. Y podrás tocar la batería, podrás ser quien lleve tú el ritmo canciones tan potentes y tan poderosas como este Mash. Y también en las nuevas que están componiendo de cara a su sexto álbum de estudio, Dinky Dao. Este Mash es el corte número 4 de su hasta ahora último álbum de estudio, ese titulado Mientras nos queda aliento. Aliento les queda, pero le hace falta también el aliento y sobre todo los aporreamientos de un nuevo baterista. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Antes de continuar, que se me ha olvidado hacerlo al principio, como hacemos cada día, dedicatoria especial para ti que nos estás escuchando ahora mismo en directo, en diferido o vía podcast de este episodio 1072. Pero también dedicatoria especial para dos de nuestros fans más acérrimos en redes sociales. Hoy hemos vuelto a mirar en Facebook. Y este episodio 1072 está dedicado para Pedrona, Más Cifre y Luis Alberto Rubio. ¿Qué? ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de razón! Luego ya te decimos qué hora es. Vamos a por el primer estreno en exclusiva de hoy. Estreno en exclusiva, 8 cuerdas. Y lo vamos a estrenar media hora antes de que se estrene en YouTube y en todas las plataformas de streaming. El nuevo tema, tercer adelanto a Y Saltar, el que va a ser el 26 de febrero, cuarto álbum de estudio de los madrileños, 8 cuerdas. Pues bueno, ese tercer adelanto lo vamos a estrenar nosotros aquí media horita antes de que se publique. Se llama La Policía de lo Correcto. Y es una canción que habla sobre lo que la gente habla de su cantante, sobre Roberto Corrochano. Ha sacado la letra de lo que hablan de él. Un corte muy entre el country y el rock sureño estadounidense, divertido y efectivo. Por cierto, ya te hemos dicho que el disco sale el 26 de febrero, jueves, que tendremos aquí a los 8 cuerdas en directo para presentarlo también en exclusiva. Y el concierto presentación de ese Y Saltar, el nuevo disco de los 8 cuerdas, será el próximo 7 de marzo en la sala Vicio de Alcorcón. Pues vamos a ver qué nos cuenta La Policía de lo Correcto. 8 cuerdas. Que si pillas un par de kilos, 4 o 5 que más da. Que iba metiéndote en tus asuntos, podamos empezar a hablar. Que si a mi edad con pelo largo, que hago cantando en un bar. Vaya camisa en los conciertos, que bebo mucho al terminar. Y no sé quién coño te nombró la policía de lo correcto, la policía de lo correcto, la policía de lo... No, no, no, no, no, no, no, no, la policía de lo correcto. ¿Que por qué compro otra guitarra si ya tengo más de 10? Que como me gustan las faldas, ¡ey! Me gusta más que el ajedrez. Soy carne de vicio, pero es que este es mi oficio. Lamento, no, no, no, no, no, no, no, que no te siente bien. Y no sé quién coño te nombró la policía de lo correcto, la policía de lo correcto, la policía de lo... Claro que no quiero tu opinión. No te la he pedido, el veredicto, guárdalo y lo lamento. De veras que lamento que no te sientes bien. Y no sé quién coño te nombró la policía de lo correcto, la policía de lo correcto, la policía de lo... La policía de lo correcto, la policía de lo... No, no, no, no, no, no, no, no, la policía de lo correcto, la policía de lo correcto, la policía de lo... pasada. Minuto más, minuto menos. Master, fucking master of Mixed Universe. Lucharé a tu lado contra la adversidad. Lanzaremos nos oirán cantar era hasta la fecha el último sencillo estrenado por los valencianos Eder Pulhammer. El sencillo que, por cierto, estrenamos como hacemos siempre, porque no, así nos lo permiten. Estrenamos en exclusiva aquí en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock.com. Y hoy vamos a estrenar el nuevo que se publica mañana. Y para ello, pues nos va a acompañar una vez más, y ya es tradición, nuestro amigo Diego Arnal, guitarrista, compositor y alma mater de los valencianos Eder Pulhammer. Lucharé a tu lado contra la adversidad, cantaremos juntos este tocado. Es que además viene con sorpresa agradable este estreno, este segundo estreno en exclusiva. Probablemente tú, que eres seguidora, seguidor de Pulhammer, ya te habrás enterado, pero bueno, hoy se lo vas a oír decir de viva voz a su guitarrista y compositor, a Diego Arnal. A quien vamos a tener enseguida aquí en directo a través del teléfono, en la Fucking Master de Pequeño Ternasco. Correctamente, ya tenemos al otro lado del hilo, joder, siempre me sale decirlo del hilo telefónico, se me quedó cuando la época de Radio Mai y Radio Naranja, que entonces sí que era telefónico y aún me sigue saliendo. Muy buenas tardes, Diego. ¿Qué pasa, Santi? ¿Cómo estamos? Pues aquí, a través del hilo telefónico. Eso. Soy más viejuno ya que... Oh, no, los años hombre, no pasan. Que te conservas bien. Sí. Y con energía y dándole caña a la radio. Eso sí, lo de bien, no, pero lo de la energía y dándole caña a la radio, eso te lo compro porque es así. Tienes más razón que donde la hacen. Bueno, compañero, tres nuevos temas, tres nuevos sencillos estrenados en el último tercio, en el último cuarto, mejor dicho, de pasado 2025, y arrancamos enero, en esta mitad de enero, pues con un nuevo tema a estrenar, que nuevamente agradecerte, como hacemos todas las veces, pero porque hay que hacerlo, es de bien nacido es ser agradecido, agradecerte que nos deis nuevamente la opción de estrenarlo en exclusiva. Ese nuevo tema se lleva por título Las lágrimas del guerrero. Eso es, Las lágrimas del guerrero, que bueno, de hecho no sé si querías decirlo tú, si quieres que lo diga yo, pero bueno. Hombre, no, dilo, a ver, aquí el protagonista, cuando hay Fucking Master, el protagonista es la persona invitada, así que el protagonismo digamos, todo para ti. Perfecto, bueno, pues nada, pues efectivamente es un tema muy especial, porque bueno, como ya sabrás, y como ya sabrá alguna de las personas que nos está escuchando, ya lanzamos el primero de estos temas que hemos estado lanzando últimamente, el titulado Heavy Metal, vino acompañado de un sorteo de una guitarra eléctrica, y bueno, y fue una acción que la verdad es que nosotros sabíamos que iba a ser una acción muy potente, porque al final es la posibilidad de ganar una guitarra eléctrica, y dentro del metal pues siempre va a ser potente, pero es que superó muchísimo nuestras expectativas. Yo me acuerdo, entonces, me acuerdo que estuve viendo el vídeo en directo un ratito. Bueno, no, lo vi en directo. Creo que me conecté en directo, pero opté por verlo un poco más tarde y estaba alucinando con todos los datos que ofrecíais. Más de 1,000 personas enviando mensajes, no solamente de España, sino de un montón de países, y los contestaste a todos. Sí, sí, sí. Luego, claro, no me extraña que no me contestes un WhatsApp ni medio a mí. Sí, a ver, ojalá no, o sea, realmente estuvo muy bien porque efectivamente participó muchísima gente, pero es que te diría que de España a lo mejor fue el 20%, es que el resto eran de países de Latinoamérica. Entonces, claro, pues, no recuerdo, ya. Lo que no recuerdo es el premio cayó aquí en España o salió al extranjero. No, el premio cayó en Ecuador. En Ecuador. Justo hoy, y de hecho justo hoy acaba de llegar la guitarra eléctrica a Quito. Ostras, pues está... le ha costado, ¿no? Porque desde que se hizo el sorteo. Le ha costado, sí, porque al final, como, bueno, pues ya sabes, como con todo el tema a nivel de correo postal y demás al extranjero, que siempre, bueno, no pueden poner pegas, tienes que encontrar la mejor opción, la más barata, porque evidentemente había gastos de envío. Sí, a ver si va a costar más el envío que la guitarra, claro. Sí, pues casi, ¿eh? Pero bueno, que al final, oye, mira, que disfrute muchísimo de esa guitarra eléctrica, nosotros lo hemos hecho con todo nuestro cariño y bueno, que nos mande un vídeo tocando la canción. Hombre, claro, por supuesto, que menos, claro que sí. Eso es. Así que nada, pues hemos querido repetir un poco la dinámica. Lo que pasa es que en este caso he sacado, que no quiero involucrar al resto en esto, pero he sacado mi lado más friki y mi lado más, voy a decir quinceañero, pero para nada, o sea, lado de cuando tenía 11, 12 años, que yo era el mayor fan de Dragon Ball del mundo, lo sigo siendo, y entonces decidí, voy a hacer una canción que hable sobre un momento de Dragon Ball que a mí me marcó mucho durante mi vida, y esta canción, a quien adivine de qué va la letra de la canción, entonces sortearemos una consola de juegos retro, ¿vale?, de la marca Werwin, que está bastante chula, la verdad, tiene, no sé si 10.000 juegos, así, retro. Y bueno, pues para todo metalero, porque evidentemente el tema es metal, y fan de Dragon Ball, pues bueno, pues yo creo que puede ser un pepinazo. Y además así también hacíamos ya algo un poco diferente, algo que tuviera más, que fuera un poco más temático, por así decirlo, y no había mejor ocasión para que colaborara con nosotros, que de hecho no sabía yo que tenía este sueño hasta que lo he hecho realidad, pero ha colaborado con nosotros en esta canción nada más y nada menos que el doblador de Goku en España. O sea que Pablo Domínguez, que para mí ha sido de decir en qué momento ha pasado esto. O sea. Pero a ver, cuéntanos un poco, ¿cómo llegas a contactar con este hombre? Bueno, pues eso al final es cosa de Alberto Carretero, el batería, que al final, bueno, Alberto, si yo ya tengo tirón, y yo es verdad que tengo muchísimos defectos, pero considero que soy una persona muy proactiva, lo de Alberto es ya de otro mundo. Entonces me dijo, oye, que voy a contactar con Pablo Domínguez, que he visto que parece que es un tío accesible, tal, y yo pensando, bueno, sí, que lo intente, y al día siguiente me manda el audio y digo, coño, lo ha conseguido ya. O sea, que fue relativamente sencillo. Y de hecho, ¿sabemos si Alberto, este Juan Pablo, aparte de ser el doblador de Goku en España, sabemos si tiene algún otro personaje famoso más o algún actor más que lo digo por poner en contexto a la gente que no sepa quién es Juan Pablo Domínguez? Yo no, sinceramente no lo sé, o sea, yo sí que sé, a ver, es una voz, cuando lo escuchemos, es una voz que es muy característica, es decir, es muy, una voz muy de doblador, se nota que es profesional, entonces probablemente haya hecho más de un personaje. Segurísimo, porque esto de los dobladores es una puñetera mafia, ¿eh? O sea, lo llevan todo entre 50 o 60, te hacen todos los personajes que se doblan en este país. Es algo exagerado. O sea, es difícil acceder a un puesto de esos, pero casi casi más difícil que a presidente del gobierno. No te digo más. Bueno, pues entonces, pues eso, pues imagino que entonces hará de doblador de Goku como hará de doblador de Mario. Puede ser, ¿eh? Yo no lo tengo controlado. Pero bueno. ¡Eo! ¿Se ha cortado? Sí, Santi. Ah, perdón, porque pensaba que se había cortado. No, estoy aquí. Bueno, pues el muchacho enseguida se prestó a colaborar y bueno, imagino que esto no haría falta que se desplazara a un estudio. El tipo entiendo que tiene suficientes recursos como para grabarse bien y luego ese audio que lo incluyerais la canción. Entiendo, ¿o no fue así? Yo creo que lo hizo directamente por sus propios recursos. Claro. Pues más que nada, o sea, y digo creo, al final el que ha llevado el contacto con él ha sido Alberto, pero vamos, con la velocidad con la que lo hizo, no creo yo que haya tenido que tirar de recursos externos. O sea, imagino que lo habrá hecho él. Además es que esta serie de Bola de Dragón es un manga ya no solamente conocido, sino de los antiguos, además, porque yo es que de pequeño no lo veía, pero no lo veía porque en lo que sería mi edad de infancia o preadolescencia, echaban esa serie, pero la echaban. Yo he vivido siempre en Aragón, y en Aragón no se veía eso porque no la echaban ni en ninguna de las televisiones generalistas ni tampoco en la estatal. Pero sí que sabía que la echaban en la TV3, en la televisión catalana. Sí, correcto. Entonces, yo tenía conocimiento de la serie, pero no la vi nunca. Y a lo que la empezaron a echar, que tuve acceso ya allá, pues ya se me había pasado a mí las ganas de los dibujitos animados, por decirlo de alguna manera. ¿No? Yo creo que voy a tener ganas de dibujitos animados siempre, ¿eh? También te digo, o sea, que al final, que aquí que sí, que hay que ser heavy, hay que beber muchas birras, pegarte las fiestas a las 5 de la mañana, pero bueno. Pero de hecho, es que a mí me cuesta hasta decir, a mí me cuesta hasta llamarla Bola de Dragón, porque como la conocía como Bola de Drag, pues con eso se me quedó, ¿sabes? Ah, bueno, claro, pues ves en Valencia, efectivamente, también la teníamos. Sí, claro, porque Valencia en aquel momento ya debía tener también televisión autonómica, y como entre la Federación de Televisiones Autonómicas se reparten un poco la programación, pues era lógico y normal que también llegas a todas esas comunidades. Y yo la conocía también como Bola del Drac. O sea, que al final, sí, es entre Cataluña y Comunidad Valenciana era Bola del Drac. Bueno, oye, antes de ir al turrón y de estrenar este nuevo tema, Las Lágrimas del Guerrero, cuéntanos un poco cómo está yendo, cómo han ido los temas anteriores, tanto Heavy Metal, que fue un exitazo, obviamente acompañado por ese sorteo que ayudó muchísimo, pero bueno, habéis estrenado dos temas más, estrenasteis el de La Potra Salvaje y estrenasteis el que hemos abierto hoy, con el de Nos Oirán Cantar. ¿Cómo estás percibiendo tú que están llegando esos temas, Diego? Pues, a ver, la verdad es que tengo muchos sentimientos encontrados. Todos muy bien, ¿eh? Todos muy, muy bien. Es cierto que está ocurriendo más o menos lo que me esperaba. Heavy Metal, el 100% de los comentarios fueron de que es un himno, de que es tal cual. Hombre, claro, atrévete a decir lo contrario cuando tienes de por medio un sorteo de una guitarra eléctrica. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, y aparte lo que es el pozo del tema, sí, o sea, estamos nombrando ahí temas auténticos himnos, ¿no? Entonces, eso es. Claro. Eso es. Pero bueno, vamos, que Heavy Metal sí que tuvo una aceptación muy buena, tanto en España como en Latinoamérica, y es verdad que luego, viniendo de ahí, lanzar una versión de La Potra Salvaje, pues era algo que es cierto que era un poco controvertido, entre comillas. Arriesgado. Y ocurrió exactamente lo que creía que iba a ocurrir. Que es que nos friaron insultos. De hecho, es que creo que no hemos recibido mayor cantidad de insultos. Yo, por lo menos en mi vida ha habido un solo día que haya recibido tantísimos insultos. Como cuando lancé la canción de La Potra Salvaje. Pero también es verdad que luego veía las métricas de las plataformas y digo, joder, sí, mucho insulto, pero también mucho guardado, mucho compartido, muchas visualizaciones, muchos oyentes nuevos. Entonces digo, bueno. Que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Exacto, y de hecho había quien, que esto, yo no me lo explico, la verdad, pero bueno, había quien compartió la canción para reírse de nosotros, y digo, pues ríete de nosotros todo lo que tú quieras, y sigue compartiéndola, hombre. Oye, que tengo dos discos más, descojónate. Exacto, tú ríete de todas y cada una de las canciones, o sea, pero vamos, me lo pasé de bien, respondiendo comentarios, respondiendo insultos. Porque es cierto que cuando empezábamos a salir un poco del cascarón, que recibíamos, que empezábamos a tener un pelín más de tirón mediático, por así decirlo, pues siempre que caía algún insulto, pues te lo tomábamos un poco a lo personal y decías, joder, es que porque la gente tiene que ser así. Ahora ya ha llegado el momento que ya está asumido y ahora o nos lo tomamos a risa o o hasta aquí hemos llegado. O sea que nada, pues así es como nos lo estamos tomando. Y luego, con Nos Oirán Cantar, vamos, claro, creo que ha sido a mí me parece que es un poco una estrategia un poco de una de cal y otra de arena, lo que estáis haciendo. Sí, un poco, la verdad, ahora que lo dices, pero vamos, La de Nos Oirán Cantar, la verdad es que, a ver, todo mi entorno, que al final siempre, como es natural, siempre escuchan los temas antes de, mucho antes de que salgan, claro. Todo el mundo me había dicho que era la mejor canción que habíamos hasta ahora. Y desde luego las reacciones están estando al nivel. De esta Nos Oirán Cantar, creo, no me hagas mucho caso, pero creo que ahora mismo es la que más visualizaciones tiene de las tres, y eso que fue la última que salió. Hombre, yo la verdad es que cuando me la pasaste y la escuché, es que ya desde que empieza, o sea, es que dices, ahí está el sonido del Pulhammer, ahí está toda la experiencia adquirida de la creación y composición y lanzamiento de anteriores temas, está muy condensada en ese Nos Oirán Cantar, la verdad. Se nota, eso se es. Nota el pozo, se nota que ya estáis ahí afianzados. Sí, no, esa creo que a nivel de madurez musical, creo que ha sido la más completa, la más guay, por así decirlo, y es que además sigue siendo, a pesar de que es una canción super powerpa, yo creo que también tiene un tinte muy muy melódico, que creo que puede gustar incluso a gente no metalera, ¿sabes? Entonces creo que ahí ha estado un poco la cosa. Estribillo pegadizo, no sé, yo me quedo muy contento con ese tema, la verdad. Bueno, abrimos la veda de los insultos, a ver qué pasa. Venga. A ver la que nos cae. Venga, vamos a escuchar, vamos a estrenar, lo dicho, en exclusiva, segundo estreno exclusiva en el día de hoy, en Pequeño Ternasco, Las Lágrimas del Guerrero. Ese tema que rinde homenaje a un manga, bueno, pues el manga más reconocible y reconocido y famoso de la historia del manga, como es Bola de Dragón, Bola de Drag, que me gusta decir a mí, Dragon Ball en inglés, con esa colaboración de Pablo Domínguez, el doblador de Goku en España para esa serie. Las Lágrimas del Guerrero. Es mi hijo, quien desde pequeño mostró una fuerza sobrenatural. Y aunque no le gustaba pelear, lo hizo por defender a quienes más le importaban. Porque el mayor motivo para luchar es proteger lo que más quieres. Estoy orgulloso de ti, hijo mío. Al otro lado estará Pequeño Ternasco. Pues ahí ha estado ese estreno en exclusiva de Las Lágrimas del Guerrero, un tema de Eder Burghammer, el más reciente. Se publica mañana en todas las plataformas digitales, no sé si en YouTube. ¿También en YouTube, Diego? Sí, sí, sí, por supuesto, en todas. Mañana en todas. ¿Va a estar acompañado de videoclip o videolíric este tema? En este caso va a haber un lyric video de producción casera, del estilo de la Potra Salvaje. Entonces, y bueno, de hecho ayudará también, pues eso, pues para poder captar mejor la letra, saber a qué momento de Dragon Ball pertenece. Sí, permíteme que te interrumpa y por matizar un poco, por poner a la gente, por concretarle, o sea, es el momento que hace referencia está más enfocado en esa colaboración final del doblador de Pablo Domínguez, de lo que dice Pablo Domínguez, o es toda la letra de la canción. Es toda la letra de la canción, pero vamos, la colaboración final, lo que son las frases de Pablo Domínguez, ya te dan la pista. Esa o sea es la pista principal, ¿no? Entiendo. Eso es. Claro, como yo lo de Bola de Dragón no me lo sé, pues no soy capaz de dar ninguna pista. No sé ni por dónde me da el aire. En la de Heavy Metal pude ayudar, pude decir rápidamente 3, 4, 5, pero aquí la verdad es que cero patacero. O sea, yo de Dragon Ball ni puñetera idea. Más ese, el único dato ese de que cuando lo echaban en la TV3 era Bola de Dragón. Yo ya no. Pero mira, te voy a hacer una pregunta. Aprovechando que tú no eres fan de Dragon Ball, tú, escuchando esa canción sin conocer la serie y demás, ¿tú crees que le puede gustar también a una persona que no sea fan de Dragon Ball? Sí, sí, yo creo que le puede gustar más que nada porque, a ver, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que para mí lo que es el power metal siempre ha sido un poco el pop del metal, ¿no? Son canciones muy melodiosas, son canciones pegadizas, entonces entiendo que sí, que... Joder, sí. Yo le pongo El Ángel Caído de Avalancha a mi madre y mi madre mueve los pies, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Es un estilo que entra fácil a cualquier persona que no tenga que ver con el rock. Eso es. Pero pues otra pregunta, desde mi ignorancia. ¿Tiene que ver la melodía con la sintonía de aquella serie? Porque tampoco la recuerdo. A ver, ¿hay alguna pequeña referencia al final? Hay guiños, ¿no? Hay algún guiño, sí, algún guiño. De hecho, se parece más a los openings de lo que ha sido la última parte de Dragon Ball. Por ejemplo, es la canción a nivel rítmico y a nivel recursos es parecida a la intro de Dragon Ball Super, puede tener similitudes, pero no. O sea, realmente es una canción hecha con los recursos generales del anime, en general, que al final son temas de power, muy melódicos, muy pegadizos, y entonces pues he querido basarme un poco en lo que es ese concepto. Lo que pasa es que es cierto que al final Dragon Ball es lo que yo más he mamado siempre, y entonces pues puede parecerse más a alguno de los recursos que se utilizan en los openings de Dragon Ball que a otros animes que no he visto, evidentemente. Claro, claro que sí. Bueno, entonces, la gente que quiera participar en el concurso, os tiene que mandar mensaje directo a través de vuestro Facebook o de vuestro Instagram. Imagino que a través de Instagram es como más llega, porque es lo que más meneáis vosotros. Pero bueno, están las dos opciones. Mensaje directo a través de Eder Burghammer en Instagram, a través de Eder Burghammer en Facebook, diciendo... ¿a qué parte o a qué momento de la serie, qué momento de Dragon Ball hace referencia la letra de este Las Lágrimas del Guerrero, ¿verdad? Eso es, correcto. Y anunciaremos el ganador ya el 31 de enero. Es decir, prácticamente dos semanas después del lanzamiento. En juego, un multijuego, retro multijuego de la marca Werwing, que ahora está muy de moda. Todo lo retro y lo vintage, y también esa moda ha llegado hasta las consolas y empiezan a ser objetos muy preciados, sobre todo entre las personas más fans de este tipo de entretenimiento. Una videoconsola retro multijuego de la marca Werwing. Si mandas un mensaje acertando a qué momento de Dragon Ball hace referencia la letra de Las Lágrimas del Guerrero. Diego, por ir acabando, porque nos quedan 2 minutos y medio de programa, ¿algún concierto en ciernes que tengas ganas de recomendar o vais a seguir haciendo lanzamientos y los conciertos para más adelante? De momento tenemos confirmado un concierto el próximo 28 de marzo en Valencia, pero es cierto que de hecho estaremos con Silvania, con los que yo siempre considero nuestros hermanos mayores, pero bueno, hasta entonces vamos a seguir pegándole caña a los lanzamientos y Porque bueno, yo creo que a ese concierto llegáis ya con los primeros temas que teníais pensado lanzar ya lanzados, ¿no? Sí, sí, desde luego. O sea, a ese concierto llegamos ya con 6 temas lanzados. De hecho, esto es un pequeño spoiler, porque esto no lo hemos anunciado nunca. Pero hasta en esa fecha, contando con que Heavy Metal es el primero, habremos lanzado 6 de los nuevos. Al final le hemos sacado. Sí, siempre lo hemos tirado. Lo tenía clarísimo. Oye, Diego, muchísimas gracias. Obviamente vamos a estar más en contacto porque hoy nos hemos centrado muchísimo en el lanzamiento de este nuevo tema, de Las Lágrimas del Guerrero. Y nos tenemos que despedir ya, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos para ti, Diego. Y mañana no hay tregua, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, hora Madrid, no hay tregua, Radio Rock con Roxa Rosae. Yo me despido hasta el lunes, no hasta mañana. En tanto, esa tenazcación a la cascala y a jugar a la pala. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Muchas gracias, Santi y Rosa. Un abrazo muy grande para los dos. Nos vamos con ese tema que hacía referencia a Diego, Heavy Metal, el primer sencillo que lanzaron ya a mediados del año pasado. Gracias por veniros a escuchar donde se os quiere, aunque no nos vengáis a escuchar. Y bueno, en tanto esa clasificación, a la cascada de jugar a la pala. El lunes, más. Si os quiere, Agure, Moramures, Eder Pulhammer, Heavy Metal.